Los ojos en el recinto. Vamos a ver el debate. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Gracias, señor presidente. Quiero dejar en claro, presidente. ¿Qué? Que de ninguna manera me opongo a las retenciones. Pero no de esta manera. Nosotros con estas medidas, y esta ley se aprueba, vamos a beneficiar al 85% de los productores. Concentrar la sojización. Se va sustituyendo con el maní. Seguir sin redistribución. 35 a 35 y dos indecisos. ¡Vótenlo a nosotros! Pero ustedes saben que hemos sido leales. No le van a enseñar a Perón a distribuir la riqueza. Hay una ausencia allí en el recinto, la del senador Carlos Menem. Por algo. En la actualidad, actualmente. Cádiz ya definió su voto a favor. Por algo. Con esta novedad llega a 37 el oficialismo. En estos momentos los números están tan 36 a 36. En este histórico debate define Julio como... Qué bárbaro, ¿no? A minutos de una votación que puede ser histórica. Que es inadmisible. ¿Qué? Concebir que el oficialismo... ¿Qué? No vote con su gobierno. No, no. Le voy a hablar al ingeniero Julio Cobos. Sería increíble pensar que Teresa de la Vega, la vicepresidente de España... Donde el vicepresidente de la nación... vote en contra del presidente español. Tiene que votar en contra de la resolución 125. Está cerrado el debate, presidente. Bueno, tenemos que votar entonces. 36 votos afirmativos, 36 votos negativos, empate. Qué bárbaro, ¿no? Señor vicepresidente, va a tener que desempatar. Yo le quiero pedir que evalúen la posibilidad de un cuarto intermedio. Presidente, te los pido. Jesús le dijo a los discípulos, en nombre de muchos argentinos, lo que haya que hacer, hagámoslo rápido. ¡En qué lío me metí! A ver, Alfredo, perdoname, hermano querido, que acá se ha desmayado una persona. ¿Ya está? Creo que la presidenta de los argentinos, nuestra compañera presidenta Cristina, me va a entender. ¿Ya está? Que la historia me juzga. ¡Tomémonos de la mano! Pido perdón. Si me equivoco. ¡Se me caen las lágrimas ante la escarapela! Mi voto no es positivo. No. No es positivo. Qué bárbaro, ¿no?